la tierna, la sumisa, la princesa, la perfecta y fiel mujer. Voy a sacarme las caretas, voy a descubrir facetas de la noche y del placer. Porque esta vida es solo una, yo me quito las ataduras, mis cadenas hoy vengo a romper, romper. Y es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí. Si soy la santa, la niña mala, palabras necias no me entran malas. Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí. Como la me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala. Santa una niña.